Regresamos al lado D, escuchamos primero a Perroski con el tema La Quinta Normal, luego a Cría Cuervos con Y te sacarán los ojos, y finalmente escuchamos a Muse con The Small Print. ¿Con quién nos vamos ahora, Patricio? Vamos a algo que llevaba 15 años esperando, que es el nuevo disco de Guns N' Roses, el Chinese Democracy. El disco más caro de la historia. Exactamente, el disco más retardado de la historia podría ser. No, en realidad no sé si será el disco más retardado. No, sí, debe ser de lo más que más ha demorado. Es que todo lo que se demoró en producirse, porque te, y uno de lo que se comenzó a trabajar. Exactamente, uno de los que ha creado más expectativas que no sabemos bien si. Yo no sé si tantas expectativas, no. Porque ya la gente como que estaba medio aburrida de saber. ¿Pero saben lo más chistoso de todo? Que ha vendido caleta. Sí, que hasta el momento no se está vendiendo en forma física, en ningún CD, vinilo. Lo que se está vendiendo solamente en tiendas como en cosas como iTunes, Amazon, estas tiendas virtuales. Excepto se ha arrasado. En China. Excepto en China. Que es lo que vamos a comentar ahora, ya que el gobierno chino ha calificado a los miembros de Guns N' Roses y especialmente a Axl como personas no gratos. Como caballeros inmaduros. Todo esto apito de que el Chinese Democracy, bueno, yo que no cacho mucho inglés, me voy a dejar llevar por lo que dice la prensa, tendría como fuerte crítica a lo que es el gobierno chino, y que por esto a la gente allá no le gustó mucho y tiene prohibida su emisión en casi todas las formas posibles. De hecho, en sus buscadores, creo que el buscador chino aquí lo tengo, que se llama baidu.com. Si uno googlea Chinese Democracy, te bloquea todo, absolutamente todo. No puede acceder al MySpace, donde ellos están promocionándolo digitalmente. No puede acceder a ningún tipo de descarga ilegal, a lo mejor. Y tampoco puede acceder a información del disco. Las radios, obviamente, locales no están tocando el Chinese Democracy. Y en las tiendas, y según Geffen Records, que han intentado hacer como gestiones para lograr a lo mejor que algo llegue a China, tampoco ellos lo ven como posible de que se pueda distribuir allá, lo cual debe ser muy malo para Axl Rose, teniendo en cuenta que hay un mercado de 1,000 millones de personas. Así que, no, igual fome parte del gobierno chino, pero esperable. Esperable en realidad, si el gobierno chino aplica bloqueo, o sea, ejerce un control sobre los contenidos en internet de brígido. Claro. En todo caso, ya el nombre del disco era un abierto desafío a todo lo que tenía que ver con China, o sea, Chinese Democracy, que era eso, un insulto básicamente para ellos. O sea, yo asumo que ellos lo toman así. Pues. Claro, tanto que salió a hablar el ministro de Asuntos Exteriores chino, o sea, si yo soy artista y sale hablando de mi disco el ministro de Asuntos Exteriores chino, igual como que me preocuparía, el señor King Gang, quien señaló que a mucha gente no le gusta este tipo de música en su país, porque Guns N' Roses interpreta una música muy ruidosa. Bueno, no. Yo, en todo caso, sí que yo en realidad pienso que a Axl lo mismo, porque mientras venda en Japón y en Estados Unidos, a él le va a estar y sobrar. Exactamente. Y además que de todas formas, al hacer un disco así, colocarle lo mismo que tú decías, al colocarle ese nombre, ahora yo creo que lo que a él le sorprende son las declaraciones absolutamente... O sea, que lo hayan pescado del gobierno. No, yo creo que él sabía que lo iban a pescar del gobierno, que digan cosas de que son caballeros, ¿cuánto? Inmaduros. Y que a la gente no le gusta su música porque es ruidosa. Yo soy artista, me imagino que van a salir con una declaración un poco más... ¿Fuerte? No sé si fuerte, pero un poco más... Porque eso es un chiste también, la respuesta de parte del gobierno chino. O sea, tampoco es una cosa muy... El mismo hecho que ellos lo lanzaron, lo tomaron como un chiste por parte de la banda. Así que, no sé. Lo cierto es que igual es fuerte el depo de como de una reacción básicamente política frente al lanzamiento de un disco, que ni siquiera es como que, no sé, por un país X te responda a tu obra como artista, sino que es la gran próxima potencia mundial que claro, te prohíbe la distribución de tu arte. Es que ese es el punto también, porque pueden haber reacciones, declaraciones, pero que ya llegue a que bloqueen las páginas para verlo, para poder descargarlo, no estén en las tiendas vendiendo el disco, ya es un asunto un poco más fuerte de intervención ya, básicamente. Bueno, en todo caso, hay que decir que el gobierno chino no es el primer disco que veta en la historia. Así, sí, yo me imagino. Los discos de los Rolling Stones se comenzaron a vender recién en el 95 para adelante, por darle un ejemplo. Los Rolling Stones, para que entendamos de qué estamos hablando. Generalmente estas intervenciones de tipo gubernamental en lo que es el mundo de la música siempre son fuertes. Yo siempre, a mí siempre me recuerdo después de los ataques de las Torres Gemelas, cuando Rage Against the Machine fue totalmente vetado en toda la radio de Estados Unidos, System of a Down, cualquier canción que tuviera algo como a favor del mundo musulmán fue vetada. Entonces este tipo de intervenciones dentro de lo que son las obras artísticas y obras musicales a partir de los gobiernos, por muy anecdóticas e idiotas que puedan parecer, son realmente fuertes porque privan a un montón de gente de por decirlo, del arte o de cosas que no tendrían por qué ser privados. Es que sabes que yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero me parece que de parte de China no llama la atención ni sorprende, ni me parece, o sea, era lo más esperable del mundo una reacción así de China. Y eso es lo terrible. Es que ahí ya no. Pero eso es lo malo y totalmente lo totalmente aceptado que es ese tipo de cosas y que en la mayor plataforma de información mundial que hoy es internet aún siga este tipo de restricciones y censura a tal punto que uno se meta a buscar este disco y te parezca abiertamente bloqueado. Eso. Bueno, y lo último que quería comentar es que Chinese Democracy no me parece un tan buen disco después de tanto tiempo de espera. O sea, igual me... Ni un brillo. No, tienen canciones, un par de canciones buenas, pero, insisto, 15 años para eso, ese es el asunto. Y que, por ejemplo, y que terminamos hablando de estas cosas sobre el Chinese Democracy en vez de terminar hablando sobre el disco, eso demuestra que el álbum al final... llama la atención por otras cosas en vez de por la canción en sí misma. Exactamente. Así que eso. O sea, yo por ahí he escuchado gente que lo ha defendido acérrimamente, pero son los fanáticos de Axel. Son fanáticos de ellos, claro, pero a pesar de sus operaciones. Eso sí, esto va a ser una trilogía. Axel ya lo dijo. Esta es la primera parte. Y se va a demorar 15 años más en cada uno. O sea, voy a estar muerto cuando salga la tercera. Claro. Básicamente. China ya no va a existir. Va a ser capaz. O China va a gobernar el mundo. O todos seremos China. Claro. Ya. ¿Qué vamos a escuchar de Pato? Vamos a escuchar tres canciones del Chinese Democracy. Si me permiten ubicarlas primero. La primera es la canción Better. La segunda canción es IRS, la cual no me mencionaré en inglés, solamente en castellano. IRS. Y la tercera canción es Shatter Revenge. Así que eso es Chinese Democracy. Acá ustedes sí lo pueden escuchar por lado B. Y cualquier gente en China que se conecte al lado B lo podrá escuchar también. Pop! Something wrong today. I've got a running.